En lo relativo al sector de la piel, hoy vamos a rescatar un proyecto del que hemos hablado en numerosas ocasiones, que la verdad es que tiene una trayectoria, un recorrido desde hace años en nuestra localidad, que se viene persiguiendo no solo por parte del sector marroquinero, sino también desde otra serie de industrias, incluso no solo españolas, sino de otros países. Estamos hablando de un proyecto a nivel europeo. Si les digo el proyecto Indicación Geográfica Protegida para Sectores y Productos No Agrícolas Europeos y de Terceros Países, bueno, pues quizás confundamos un poco, pero sí nos quedamos con el título más conocido, quizás el de la petición de la denominación de origen europea, también para sectores como el de la piel, que se viene persiguiendo desde hace años. Bueno, pues en todo esto, dentro de lo que es ese objetivo, ha habido novedades en las últimas semanas. Estamos hablando de novedades en el marco europeo, así que fíjense, esto afecta, bueno, pues a muchísimas industrias. Es un paso más del que vamos a hablarles y que esperemos que, bueno, pues conduzca ya hacia la materialización de ese ansiado proyecto en, bueno, pues meses o en un par de años, teniendo en cuenta la lentitud que caracteriza a, bueno, pues a la tramitación a nivel europeo. Para hablar de todo ello, vamos a conversar con el director de la Escuela de Artesanos de la Piel, que además desde el inicio viene realizando un seguimiento de esta iniciativa, impulsando este proyecto. Juan Enrique Gutiérrez nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues como decimos, la novedad está en que hace dos semanas justo la Comisión Europea ha propuesto crear un marco de protección basado en indicaciones geográficas también para los productos artesanales e industriales. Esto ya ocurre con el sector de la agroalimentación, con los vinos, licores, desde hace décadas, pero desde los productos artesanales e industriales se venía reclamando, ¿verdad?, desde diferentes países, y la novedad está en que por fin ha llegado esa propuesta por parte de la Comisión Europea, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Voy a intentar explicar todo el proceso, porque la verdad es que han sido bastantes años trabajando en el tema. Voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible en qué consiste todo esto, de tal manera que todo aquel que nos escuche pues entienda perfectamente de lo que estamos hablando. Porque en el caso de Ubrique, al hilo de lo que comentas, en el caso de Ubrique, y ahora nos lo vas a apuntar, estamos hablando de que se inician las primeras gestiones, fíjense, en el año 2009, estamos hablando hace pues 13 años. Así que, como decimos, nos vas a contar un poco el recorrido, aunque sea de forma, simplemente puntual, porque si no, está claro, ¿no? Sería bastante extenso, pero al menos un poco lo que ha sido ese todo ese proyecto desde hace años en nuestra localidad. Sí, en primer lugar, Juan Carlos, me gustaría explicar un poco en qué consiste un poco el tema de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Todo el mundo asociamos denominación de origen normalmente a productos agroalimentarios. Pues todo el mundo sabe lo que es un queso manchego, un vino de Rioja, por ejemplo, o un vino de la Ribera del Duero. Entendemos que es una certificación de un producto de indiscutible calidad a nivel europeo, en este caso español, que por sus características propias, por su, en fin, por su idiosincrasia, por el patrimonio inmaterial que tiene ese producto, pues para la Comisión Europea le otorga ese marchamo de calidad que hace que revalorice, digamos, lo que es el producto. Eso se traduce en que un producto al ser de muchísima calidad, el consumidor también lo percibe como tal y también es capaz de pagar, lógicamente, lo que vale ese producto. Normalmente los productos agroalimentarios, sobre todo quesos, productos alimenticios, sobre todo vinos y demás, son los primeros que tuvieron ese marchamo de calidad. Son denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque la denominación de origen ampara productos que todo el proceso, tanto de producción como el origen de la materia prima, se circunscribe a un espacio geográfico determinado. Y estamos hablando de la denominación de Jerez, por ejemplo, de los vinos de Jerez. Sabemos que las uvas se cultivan en el marco de Jerez, de la campiña de Jerez, y que las bodegas y todo el proceso productivo se desarrolla in situ, en la misma zona. Por eso es una denominación de origen. Una indicación geográfica es también otro marchamo de calidad parecido a la denominación de origen, pero, digamos, ya varía ostensiblemente. ¿Por qué? Porque ya la materia prima en este caso no tiene por qué ser de la misma zona geográfica. Puede venir de otro lugar, pero en cambio el producto sí se desarrolla en el marco, digamos, de lo que es la indicación geográfica. Es un poco, en líneas generales, la diferencia entre una denominación de origen y una indicación geográfica. Así que, por ejemplo, para la Pierre de Ubrique, sí, Juan Carlos, para la Pierre de Ubrique, no sería una denominación de origen, sería una indicación geográfica. ¿Por qué? Porque la materia prima nos viene de todos lados. Nos puede venir de tenerías del Levante español, nos puede venir de tenerías italianas, tenerías francesas, de donde sea. Lógicamente, el producto sí lo elaboramos aquí y todo el proceso de producción se desarrollaría aquí. Pero la materia prima en este caso viene de fuera. Así que, por tanto, no se puede hablar indistintamente de denominación de origen e indicación geográfica, sino que, para hablar con propiedad, lo que en este caso se otorgaría al sector marroquinero sería ese proyecto de indicación geográfica. Exactamente. Pero que la indicación geográfica tiene la misma validez, el mismo reconocimiento que una denominación de origen, simplemente que cambia este tipo de cosas. Una vez dicho esto, en 2009 la Comisión Europea hace un estudio para ver la posible idoneidad de hacer un marco regulatorio que permita que productos no agroalimentarios y vitivinícolas, que era lo que tradicionalmente han tenido siempre este marchamo de calidad, se pudiera extender a productos artesanales e industriales de Europa. ¿Por qué? Porque en Europa, sobre todo en los 27 países de la Unión, hay muchos productos de muchísima calidad que son artesanales o incluso industriales, que podrían tener también ese marchamo de calidad. Entonces, se hace un estudio en 2009 y se eligen 11 referencias de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. De la Unión Europea está, por ejemplo, el cristal de Murano en Italia, que todo el mundo lo conoce, la porcelana de Grimaud en Francia, el acero de Solingen en Alemania, la piedra natural de Borgoña en Francia, en España el calzado de Elche y la piel de Ubrique. O sea, la piel de Ubrique la selecciona la Unión Europea en 2009 como una posible futura indicación geográfica protegida. Aparte de todo esto, seleccionan también fuera de la Unión Europea los relojes suizos, la porcelana china, imagínate el nivel, ¿no? Entonces, ya nos mete sin nosotros hacer nada, en 2009 la Unión Europea, como esos productos, digamos, de reconocido prestigio, que son como la lanzadera, un poco la avanzadilla de lo que puede venir después. Así que ese fue el primer paso. A partir de ahí, podemos decir que desde el sector de la piel se ponen manos a la obra, os ponéis manos a la obra para intentar desarrollar diferentes estudios y por otra parte dentro del marco político contactar con las formaciones políticas en nuestro país para que apoyen, ¿verdad? Desde, por ejemplo, el Congreso o a nivel andaluz apoyen esta propuesta e incluso directamente visitar la Unión Europea, el Parlamento Europeo, como se produjo en varias ocasiones. Exacto. Nosotros entonces empezamos a trabajar codo con codo con las instituciones europeas, sobre todo con la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, para darle voz a lo que es la futura indicación geográfica para la Pierre de Ubrique y ser un poco también el tractor de esta iniciativa en Andalucía. Es verdad que todos los grupos políticos que conformaban el Parlamento andaluz entienden que esto es un proyecto de Estado, para que nos entendamos, que tienen que apoyarlo, lógicamente se apoya, tanto en el Parlamento Andaluz como en el Parlamento Nacional en Madrid. A la vez, el Consistorio Municipal Ubriqueño, también todas las fuerzas políticas desde el principio igual que hicieron con la Escuela de Artesanos, pues apoyan el proyecto. De hecho, siempre ha habido, estas últimas legislaturas, siempre ha habido un apoyo total e incondicional de toda la corporación municipal. De hecho, los regidores municipales han estado presentes también en distintas conferencias internacionales a las que hemos asistido en Bruselas. Y se inicia entonces un recorrido un poco de sensibilización a nivel de todos los países de la Unión para dar a conocer esta posibilidad, el que productos no agroalimentarios pues tengan ese marchamo de calidad. Entonces yo tengo aquí un poco, a grandes rasgos, sin entrar mucho en detalle, un poco los principales hitos que tuvieron lugar en estos últimos años. Por ejemplo, en 2012 se hace un estudio mucho más completo, pero en este caso para analizar la legislación que los productos artesanales o industriales tienen en cada país de la Unión Europea, porque cada país de la Unión Europea tiene unas normas específicas, unas normas que regulan la calidad de esos productos. Y entonces se analiza con detalle en toda la Unión Europea pues lo que sería ese tipo de legislación. Uh-huh. Y los resultados de ese primer estudio se dan a conocer en la primera conferencia internacional de indicaciones geográficas para productos no agroalimentarios que tuvo lugar en Bruselas en 2013. Ahí ya asistimos como representantes de la piel de Ubrique e iniciamos un camino que se traduciría después en distintos eventos a nivel internacional a las cuales pues nosotros asistíamos bien como asistentes, bien como ponentes. Creo que en 2015, por ejemplo, también hubo otro encuentro. Incluso, bueno, pues cuando se ha visitado el Parlamento andaluz, pues allí mismo se han producido reuniones con eurodiputados de nuestro país para que también hiciesen fuerza, apoyasen en la medida de lo posible impulsasen, ¿no? Lo que es este proyecto. Claro, en 2013 nosotros la principal conclusión que obtuvimos en nuestra participación allí en Bruselas fue que a nivel de cada uno de los países miembros teníamos que arrimar el hombro y sensibilizar, por supuesto, a todas las fuerzas políticas de nuestros países respectivos, de tal manera que tuviéramos, digamos, esa fuerza interna en cada uno de los países para después trasladarla a su vez a lo que es el Parlamento Europeo. De hecho, en 2015, por ejemplo, tuvimos otro encuentro en Bruselas. Ese año fue clave porque en ese año nosotros entramos a formar parte de lo que se llama la Agrupación Mundial de Productores Origin. Origin es una agrupación mundial de productores de más de 40 países. Estamos hablando de 500 asociaciones de productores de indicaciones geográficas de indiscutible prestigio. Estamos hablando desde el café de Colombia, el champán francés, los relojes suizos, en fin, una calidad brutal de productores, porque es un lobby muy importante en Europa. Ellos tienen la sede en Ginebra y además tienen distintas sedes también en otras partes del mundo. Tienen bastante fuerza. Nosotros empezamos a colaborar con ellos y nos invitaron a formar parte de lo que es Origin. Se consultó esa posibilidad también con el Ayuntamiento de Ubrique y, por supuesto, el Ayuntamiento de Ubrique también lo apoyó, de tal manera que ingresamos como miembro de pleno derecho de esa organización, y de hecho nos dieron durante 2015-2017, esos dos años, ellos hacen mandatos de dos años en dos años, nos dieron una vicepresidencia para Europa, precisamente a la Asociación La Piel de Ubrique, como un impulsor en España un poco de todo este tema. Ese mismo año tuvimos también una asistencia en Bruselas de una conferencia también internacional para ver un poco los resultados de los estudios anteriores y sensibilizar totalmente a las fuerzas políticas integradas en el Parlamento Europeo. Y además se hizo una exposición de, digamos, aquellos productos de Europa, de los 27, más importantes que podían tener esa denominación de indicación geográfica. Estábamos hablando de la piel de Ubrique, estamos hablando del cristal de Bohemia, estábamos hablando del tejido tui escocés, Estamos hablando del acero de Solinger, de la cuchillería de Dadiol en Francia, en fin, una serie de productos de muchísima calidad. Hicimos esa exposición allí para darlo a conocer. En 2016 ampliamos también esa conferencia internacional a otros ámbitos. De hecho, pues nos invitaron a formar parte de eventos, por ejemplo, de sensibilización en la ciudad de Córdoba, en la cual ya asistimos también como ponentes con Origin, en la ciudad de Albacete, que nos invitaron, por ejemplo, la APRECU, que es la patronal de la cuchillería de Albacete, para que nosotros les explicáramos pues cuál había sido nuestro recorrido en este tema. En fin, estuvimos ya en distintos eventos, pero ya también en España un poco impulsando lo que era el sector. En 2017, y ya termino un poco con este repaso de agenda, participamos también como ponente en una conferencia internacional que se celebró en Treviso, en Italia, que estuvo nuestro presidente Manuel Rodríguez Norma, representando también a la Pierre de Ubrique. El año pasado, sin ir más lejos, estuvimos también formados parte como ponente en una conferencia internacional que se hizo en Yecla y en Murcia también para todo este tema. En fin, distintos eventos que constantemente hemos ido participando, de tal manera que bueno, que al final pues el proyecto siga vivo, porque la maquinaria europea es muy lenta y lógicamente pues hay que ir pues poco al paso de que marcan las instituciones europeas. De hecho, recuerdo un poco viendo la documentación, los datos sobre toda esta trayectoria, ¿no? Recordando el inicio de lo que ha sido todos estos trabajos, entonces se hablaba de la posibilidad de que en 2016 pudiese ir tomando forma, ¿no? Lo que es esta indicación geográfica protegida para los productos no agroalimentarios en la Unión Europea, y sin embargo ya vamos por 2022, pero bueno, se ha seguido ahí en torno a lo que ¿qué supondría, por ejemplo, si te parece, podemos destacar, ¿no? Este marchamo de calidad, ¿hasta qué punto beneficiaría al sector de la piel? Mira, cuando se han hecho estos estudios, se analiza la legislación, la repercusión económica, una serie de beneficios. Entre otros, el consumidor percibe que un producto de calidad con un marchamo europeo es primero un producto de calidad. Es un producto de Europa, hecho en Europa, en su totalidad. Eso hace que el consumidor también pague más por ese producto. ¿Por qué? Porque, lógicamente, al tener ese marchamo de calidad, tú estás pagando esa calidad y el consumidor lo ve así. Todo eso son ventajas. También, indiscutiblemente, a la zona donde se produce ese producto, también le otorga también ventajas. ¿Por qué? Ancla a la población al territorio. Todos estos productos artesanales europeos, y ahora hablaremos un poco de qué es lo que compartimos en común, normalmente suelen ser producciones que se realizan en pequeñas poblaciones, que hace que la población se ancle al territorio, que promueve el turismo también, en fin, establece una serie de redes económicas, redes sociales, redes culturales, que indiscutiblemente es un beneficio extra que se le otorga al producto. Uh-huh. Eso lo entiende todo el mundo. Y todos además están de acuerdo. ¿Qué es lo que compartimos, por ejemplo, nosotros con la cuchillería de Laguiol, siendo cosas tan distintas? Pues, por ejemplo, la cuchillería de Laguiol, como serían las navajas de Albacete en Francia, por poner una equivalencia, son productos que surgen en el siglo XVIII, prácticamente igual que la marroquinería de Ubrique, tienen una larga trayectoria. El consumidor de Francia, en ese caso, como puede ser el nuestro aquí en España, asocia lógicamente a Ubrique y a Laguiol, en ese caso en Francia, a un producto de grandísima calidad, y todo eso lo compartimos, siendo productos muy distintos. Uh-huh. El tema, Juan Carlos, por lo que ha sido esto demasiado lento, aparte de que la burocracia en Bruselas es muy lenta, es porque, digamos, poner de acuerdo a tantos países en algo aparentemente tan complejo, porque claro, cuando se legisla sobre denominaciones de origen o indicaciones geográficas para productos agroalimentarios, es muy fácil legislar un queso en Francia y un queso en España. ¿Por qué? Porque la materia prima es parecida, porque el proceso es muy parecido, Entonces la legislación en ese caso es muy parecida. Pero claro, cuando estamos hablando de productos tan distintos como la piel de ubrique, la piedra tallada de Borgoña o el cristal de Bohemia, que son totalmente distintos, que no tienen nada que ver uno con otro, primero es complejo a la hora de legislar y segundo, hay países que en esto han frenado bastante el proceso. En concreto estamos hablando de los países del norte de Europa y sobre todo escandinavos, ¿no? Sobre todo Dinamarca, Suecia, Finlandia, países del Báltico, que ellos, incluso Alemania, Holanda. ¿Por qué? Porque suelen ser productos, en el caso de los países escandinavos, no tienen productos artesanales con suficiente entidad y tan reconocidos como para que eso es algo que a ellos les suponga una ventaja, por lo cual, al no tener ellos ese tipo de productos, pues no es algo que ellos pues corran por tenerlo. Eso ha hecho, por ejemplo, que los países que más impulsan el proyecto, que son también potencias, ¿no?, como sobre todo Francia, España e Italia, los países del sur, han sido los que han empujado más. ¿Por qué? Porque solamente estos tres países tienen muchísimos productos que pueden tener este marchamo de calidad y son los, digamos, los que han impulsado y los que siguen impulsando el proyecto. Esto lo que ha hecho, que como he dicho, que la cosa vaya más lenta de lo que en realidad tendría que ir, pero afortunadamente ahora nos encontramos con que ya se ha salvado un poco el obstáculo anterior y ahora sí hay ya perspectiva de que en un par de años pues esto sea una realidad. Pues por ahí te iba a preguntar, Juan Enrique, ¿en qué punto nos encontramos? Por tanto, como decíamos, la gran novedad hace un par de semanas es que la Comisión Europea ya ha hecho una propuesta en firme que ahora deben aprobar también, por ejemplo, el Parlamento Europeo, ¿no? Yo creo que ya a estas alturas, ya digamos, todos los países están muy sensibilizados con el tema. Esto ha hecho de que las reticencias un poco de esos países que te he comentado anteriormente, pues al final entiendan que no pueden ir en contra de todo esto. No tiene sentido obstaculizar algo que puede perjudicar a unos socios, ¿no?, tuyos dentro de la Unión. Y esto es lo que ha, desencallado un poco el tema. Ahora ya se ha avanzado mucho en esa legislación comunitaria. Date cuenta que hay que legislar una legislación que sea de aplicación en toda la Unión Europea y que contemple todos los productos potencialmente, digamos, merecedores de ese marchamo. Solamente se calcula que en la Unión Europea puede haber hasta 800 futuras indicaciones geográficas. Imagínate, de productos muy dispares, muy distintos, pero que al final, pues bueno, pues es algo que se tiene que tener en cuenta. Ha pesado mucho, lógicamente, el tema de las repercusiones económicas, del volumen tan importante de económico que mueven todas estas futuras indicaciones y, sobre todo, el medio rural en el que están presentes en su mayoría, que necesitan, lógicamente, incentivos como puede ser este. Lo que sí que parece que ya se ha previsto un procedimiento, ¿no?, que sería simplificado para que una vez que esto se apruebe, pues desde cada país los distintos sectores puedan presentar sus candidaturas para contar con esa indicación geográfica. Claro, ahora hay que establecer el procedimiento y ahora una futura indicación geográfica europea tiene que demostrar, en este caso ante la autoridad europea, que reúne esos requisitos que objetivamente pues tiene que cumplir. Pues tiene que ser un producto de larguísima tradición, de una calidad incuestionable, un producto que tenga una norma de calidad determinada, que sea muy apreciado tanto por profesionales como por consumidores finales. En fin, una serie de cosas que tú tendrás que demostrar. La piel de ubrique, por supuesto, que lo reúne, por supuesto. Y además, de hecho, el trabajo está presente desde el principio. Sí, sí. Pero claro, hay otros posibles, digamos, sectores o productos que a lo mejor, por lo que sea, pues están más atrasados en muchos otros temas que tendrán, lógicamente, que ponerse al día en toda la maquinaria burocrática. Pero bueno, lo importante es tener las normas, digamos, que van a regir y el procedimiento para que cuando se produzca esa, digamos, esa candidatura, pues al final pues sea rápido el proceso y al final podamos tener realidad todo esto. Esto se acompañará en su momento, porque también en todos estos encuentros internacionales se habla mucho de potenciar a nivel de comunicación lo que serían ese marchamo de calidad. Y para eso, por ejemplo, es muy importante contar con la colaboración de esos productores agroalimentarios que ya tienen muchísima experiencia ya de muchos años y que al final ellos son los que nos pueden aconsejar en el tema, ¿no? Imagínate los vinos que tenemos en España, en Italia, en Francia, que tienen una calidad incuestionable, pero que tienen además una trayectoria y además un camino ya recorrido bastante importante. Y eso nos puede hacer también facilitar también las cosas. No, te iba a decir que por parte del sector de la piel, de hecho, ¿no? Digo, en relación a candidaturas de sectores, bueno, Ubrique ya fue incluido desde el principio, como nos has comentado, ¿no? En el año 2009, pero es que además después se trabajó, ¿no? En los motivos por los que nuestra localidad, el sector marroquinero, debía contar con esa protección, ese marchamo de calidad, así que hay mucho trabajo realizado en ese sentido, en cualquier forma, ¿no? Hombre, yo creo que sí, y además a nivel andaluz la piel de Ubrique siempre se ha posicionado desde el principio como el abanderado, ¿no? El abanderado de lo que es el proyecto, incluso también en España, porque ya te digo que nos han llamado, como he dicho antes, en Albacete, ¿quién no conoce la navaja y la cuchillería de Albacete, ¿no? Por lo famosa que es, en Yecla tiene el calzado de Esparto. En Macael tienen el famoso mármol blanco de Macael, también andaluz, la joyería de Córdoba. En fin, tenemos una cantidad de productos también de una calidad bastante, bastante grande, que al final vamos a ser los principales beneficiados, porque sobre todo Andalucía y otras regiones europeas, sobre todo de estos tres países, ¿no? De España, Francia e Italia, son los que van a tirar más del carro, como ha sido hasta ahora, y son los que van a tener más indicaciones. Por lo que se ha dado a conocer, además se apunta, ¿no?, que España sería el país más beneficiado con más de 200 artículos, y lo que, si nosotros buscamos información al respecto, se destaca desde cualquier medio de comunicación, las informaciones que llegan de la Unión Europea, pues hacen, por ejemplo, referencia en el caso de España a sectores como la cuchillería de Albacete, el calzado de Elche, la cerámica de Manises o la piel de Ubrique. Es siempre uno de los sectores que indiscutiblemente se contempla. Sí, siempre hemos estado ahí, la verdad. Bueno, pues ¿y estaremos? Sí, y esperemos que esto además se materialice pronto. Si te parece, Juan Enrique, por finalizar en ese sentido, ¿qué expectativas hay? De lo que se está hablando ahora mismo, el cálculo es que se señalaba, y ojalá sea así, a principio de 2024, desde enero, pueda estar en vigor esta nueva normativa, esta protección. Esto ya es complicado de saber, evidentemente, pero por lo pronto, una vez que la Comisión Europea lo ha aprobado, pues ya, como decimos, lo que resta es también la aprobación del Parlamento Europeo. Y ya, desde luego, lo que podemos decir que queda menos, ¿no? Sí, lo importante es tener ya una fecha, por lo menos, en el horizonte. Porque hasta ahora no hemos tenido, por parte de la Comisión Europea, una fecha en mente. Ya ahora sí la anuncia. El que anuncie en 2024, sea algo más tarde o antes, seguramente será en 2024 o un poco más tarde, es importante porque ya tenemos un horizonte temporal en mente, ¿no? Y eso sí es muy positivo, el tener ya una fecha ahí. Y bueno, yo creo que esta vez va a ser la buena, porque además se ha ido trabajando, como he podido comentar, bastante durante el camino. Una labor callada, pero que se ha ido constantemente pues sensibilizando, trabajando, estando presente en todo ese tipo de encuentros, y bueno, y formando parte de esa agrupación mundial de productores, que es importantísimo. Yo quiero volver a destacar el apoyo del consistorio municipal ubriqueño en su totalidad a este proyecto, porque se entiende que para Ubrique es una gran oportunidad, y bueno, y yo creo que la vamos a saber aprovechar. Entonces, bueno, no está de más agradecer, por supuesto, ese apoyo de que siempre se ha tenido de toda la corporación municipal al completo. Pues, y del empresariado, por supuesto. Pues iremos muy atentos, estaremos a posibles novedades en los próximos meses. Por lo pronto, no queríamos que se nos pasara desde luego esa última ese último paso, parece ya que definitivo o muy importante, el que conocíamos en estos días atrás. Pues Juan Enrique Gutiérrez, agradecerte por supuesto que nos hayas explicado además todo el proceso, porque insistimos, se viene trabajando desde hace muchísimo y por tanto se trataba de rescatar este tema y explicarlo como lo has hecho, con esos hitos principales y un poco lo que significa el hecho de que la Comisión Europea haya propuesto ya crear ese marco de protección basado en las indicaciones geográficas para los productos artesanales e industriales, y entre ellos se incluiría a la piel de ubrique. Juan Enrique, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues que seréis los primeros en estar informados de todo el proceso. A medida que vayan surgiendo novedades, pues nos pondremos otra vez en contacto y nosotros estaremos encantados en difundir lo que sería este proyecto de futuro para Ubrique a toda la ciudadanía de nuestro pueblo. Lo dicho, gracias, un saludo. A vosotros. Adiós.